bailas al ritmo de esta cumbia. Me gusta cómo mueves la cola, Belén, cómo meneas tus caderas también cuando bailas al ritmo de esta cumbia. Va a bailar, quitarme una ronda pa' poderla disfrutar. Mira cómo mueve esa cola, bajando y subiendo, la gente se abandona. Quiero ver a todos los pibes con el pico en la mano, con el pico en la mano, picando la piedra. Cuando bailas al ritmo de esta cumbia, me gusta cómo mueves la cola, Belén, cómo meneas tus caderas también. Cuando bailas al ritmo de esta cumbia, miren la Belén, ya va a bailar, díseme una ronda para poderla disfrutar. Mira cómo mueve esa cola, bajando y subiendo, la gente se amontona. Miren la Belén, ya va a bailar, que darme una ronda para poderla disfrutar. Mira cómo mueve esa cola, bajando y subiendo, la gente se amontona. Disfrutar, mira cómo mueve esa cola, bajando y subiendo, la gente se amontona. Miren la Belén, ya va a bailar, desearme una ronda para poderla disfrutar. Mira cómo mueve esa cola, bajando y subiendo, la gente se amontona. La Matrix, Villera.